Ve que la verga me tiene. Para Actriz Deportes, José Félix Gutiérrez. José Félix, parece que te viene ya la primera titularidad, ¿no?, en este torneo, ya frente al Monaga Sport Club, que viene de ser eliminado de la Copa Sudamericana en Ecuador. ¿Qué se espera del conjunto petrolero para esta segunda fecha y la segunda de local? Bueno, tratar de seguir sumando puntos en casa, ganar los puntos en casa, que es lo más importante, y seguir sumando, ¿no? Y bueno, sí, es un equipo que viene un poco desanimado, pero ellos siempre son difíciles y hay que tratar de hacer el juego nuestro, mucha rapidez, mucho toque de balón y después definir, ¿no? El Zulia Fútbol Club quiere, quiere hacer sentir su localía y ganar todos los partidos aquí en casa, ¿no? Si bien es cierto, el bien eliminado ya de esta copa, se va a querer enfocar, ¿no?, en este torneo. ¿Qué se espera o qué va a plantear el equipo en la cancha? No, bueno, esperamos que todas las cosas nos salgan bien este fin de semana. Parar el equipo bien, como te dije ahorita, tratar de tener la pelota, que es lo más importante, hacer el juego de nosotros y marcar los goles, ¿no?, que es lo que te dan la tranquilidad. El conjunto petrolero se le hace difícil, ¿no?, marcar esos goles, pero ahora vienen, o sea, están en la plantilla. Si bien es cierto, todos la han renovado, ahora estás tú y también está Hamerson Rentería, que por ahora no va a poder debutar, pero el profesor Ale García, ¿qué le ha dicho al respecto de eso? No, bueno, que aproveche las oportunidades. Habemos 4 o 5 delanteros y bueno, cada quien que le toque, bueno, tenemos que hacer el trabajo de nosotros, tratar de marcar los goles, que es lo más importante. Bueno, pues muchas gracias. Dale, bonito.